El gobierno venezolano, a través de su vicepresidente Nicolás Maduro, anuncia una investigación. Y le hemos pedido a la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega, que inicie una investigación amplia y que cuente con toda la colaboración de nuestros ministerios y nuestras autoridades. De vuelta a Andalucía, los sindicatos han pedido la movilización social contra la política del gobierno del Partido Popular. Ha sido en un acto celebrado ayer en Sevilla en defensa de los mayores, la sanidad pública y las pensiones. Manuel Pastrana, responsable de UGT en Andalucía. No podemos consentirle a esta gente de ninguna manera que sigan haciendo lo que llevan haciendo a lo largo de todo este tiempo. Hay que lanzarse a una ofensiva hacia adelante. Hay que dejarse de sencillamente esquivar o aguantar los golpes. Porque tenemos ideas, tenemos propuestas, tenemos iniciativas. En sucesos, un centro comercial ha tenido que ser desalojado en Antequera, en Málaga, después de que se cayera una parte del falso techo de escayola de más de 8 metros cuadrados. Ha ocurrido en el centro comercial La Verónica de Antequera mientras estaba abierto al público, aunque no ha causado daños personales, ha obligado al desalojo del recinto. Parece que una gotera en la conducción del aire acondicionado ha sido la causa del desprendimiento. A esta hora los termómetros marcan en Andalucía 8 grados en Grazalema, Cádiz 15 grados en Álora, Málaga 7 grados en Pozo Blanco, Córdoba. Son las 2:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Rayo Vallecano Betis. Mallorca Málaga. Barcelona Osasuna. Jerez Almería. Mirandés Recreativo de Huelva. Y otros encuentros en primera, segunda y el grupo cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. Canal Sur Radio es la única cadena que emite las 24 horas del día desde Andalucía y con Andalucía. Para Andalucía, España y el mundo. En eso sí somos únicos. Canal Sur. 25 años. La radio de tu vida. Madre mía, 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Parece que fue ayer, 1988. A la carta. Pues sí. Después de 25 años, aquí estamos, en A la carta. En Canal Sur Radio, después de la información que volverá en 56 minutos, retomamos esa llamada que se nos quedó pendiente de nuestra hora previa. Hola, Juan Antonio, soy yo, María Ángeles de Jerez. Te voy a pedir esta canción de Chiquitete. Sí. A la puerta de Toledo, uh-huh. ¿Vale? Cuando pueda, pues me la pone. Venga, besito, hasta mañana. Venga, hasta mañana ya no sé yo, pero seguramente hasta la próxima semana sí. Pues venga, que nos quedamos a la puerta de Toledo. Chiquetete, abriendo nueva hora, la penúltima por este mes. A la puerta de Toledo, madre, le tengo celo. Canal Sur Radio. Le tengo celo. tememos a la kriptonita. 2:08 en Andalucía. En directo desde el corazón de la música, esto sigue siendo A la Carta. En Canal Sur Radio con Miguel Alba en la realización y la producción asistida. ¿Y quién habla? Juan Antonio Jurado. Con todos nuestros oyentes. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Bueno, pues somos los mismos de hace un par de semanas. Ya te puedes imaginar, supongo que nos conocerás. Nada, era para pedirte una canción de Nolasco, que tampoco me sé muy bien el título, y bueno, te voy a tatarear un poquito, ¿vale? Dice algo así como: si me gusta caminar sobre brasas encendidas, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un Superman, que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas. Algo así dice, ¿vale? Gracias y enhorabuena por tu programa, ¿vale? Que la verdad es que pasamos buenos ratos cuando te escuchamos. Gracias, buenas noches. Dime que lo hace más guapo, el Junior Nolasco. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Hazlo tú. Con la gota de la lluvia que cae y en tus cristales, mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie, y el agua por los bordillos de la acera de tu calle, y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe grande. Y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales de ese vaso que tú bebes, que se mueve cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave, y que parece que lo ves allá, mi me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre brasas encendidas, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un Superman, y es que me gusta la vida. El ambiente de un bar y la copa con mi amigo, y es un vámonos pa' allá, y espérate que te sigo, y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos, y es esa cara tan rara que pone mi amigo el Junior, y es el humo de un cigarro, y es efecto de un pitillo, y lo bien que yo me siento, y cuando me ella tú sabes, te lo traigo. Entro despacio y así voy caminando, pa' que tanto arteres si después no es tanto, pa' que tú te enteres. Las cosas más valiosas de la vida no tienen ni un nombre, ni un porqué, ni un dónde, ni la calma un precio, ni la fama un tercio de lo que tú vales, y los detalles, y de la calle. Si tanto a ti todo le mejor, te lo digo con señales de humo. Presumo de no poner etiqueta ni ser un falseta, por ello presumo. A mí lo bello me dio más de una razón, hermano me dio el valor, hermano me dio el valor. Hay de las cosas más pequeñas, alianza de right tango, no puede ser que Dios nos haya dado tanto. No la sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un Superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear la la canción se llama Las cosas pequeñitas. ¿Qué razón lleva Nolasco? Bueno, Nolasco que viene muy bien acompañado por un malagueño de nacimiento, pero sevillano de adopción, trianero por los cuatro costados, que se llama Junior, Junior Míguez, uno de los tipos más originales que yo haya conocido jamás en esto de la música. Y desde hace ya muchísimos años. Las cosas pequeñitas, aquí en Canal Sur Radio. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señor. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Te doy las gracias porque anoche te pedí un pedido muy especial que era para el cumpleaños de mi hijo. La nana que me pusiste o que nos pusiste... me encantó, me gustó mucho y te doy las gracias por ello. Ahora quiero pedirte, si puede ser, algo que a ti te guste porque va dedicado a ti. Eso que pongas, lo escucharé. Espero que escucharlo. Y nada, para darte las gracias y lo que tú elijas será dedicado para ti, porque te lo mereces. Tienes un programa muy lindo. Muchas gracias. Y soy Ana de Sevilla. Gracias. Buenas noches. Ana, gracias. Faltaría más a ti por llamarnos y por esas palabras tan cariñosas, ¿no? Que me procures, que no merezco en absoluto, porque al fin y al cabo el programa lo hacéis vosotros y yo no hago nada. Bueno, mira, yo creo que te va a gustar esto. Es un tipo de origen libanés, pero que nació en Ottawa, en Canadá, y que comenzó a cantar como profesional siendo un niño. 12 años tenía, su padre pagó, financió el primer disco. Y fue el autor de algunos de los temas más conocidos de la historia de la música norteamericana. Por ejemplo, compuso My Way, bueno, no es exactamente eso. Adaptó ese clásico francés a la lengua inglesa para Frank Sinatra. O también fue el compositor de She's Lady para Tom Jones. Estamos hablando naturalmente de Paul Anka. Es un gran artista. Verás, hace algunos años, no hace demasiado tiempo, publicó un disco excelente. Creo que uno o dos discos, no recuerdo exactamente, creo que fueron un par de ellos, pero que recogía versiones de temas muy conocidos. Ahí estaba, por ejemplo, el It's My Life de Bon Jovi, el Ojo del Tigre de Survivor, el Black Hole Sam de los Soundgarden, el Jam de Van Halen y algunos más. Entre ellos hay un tema especialmente elegante, que es original de los Cure, y que Paul Anka recuperó de esta forma. Se llama Love Cats. Es absolutamente perfecto. We move like cagey tigers. We couldn't get closer than this. Stalk and kiss, slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea. No one hurt. I'll show you in spring. It's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Oh, love cats. We're the love cats. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing, we missed you. We missed you. The love cats. We're the love cats. Su radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Gracias, gracias Juan Antonio por la canción tan bonita que me has elegido en sustitución de la que me has encontrado, que te he pedido de Santana, soy Isabel. Y ahora por favor, déjame que te diga algo. Tienes una voz tan preciosa y tan maravillosa. Este caballo viene de bonanza. Es como el suave terciopelo que envuelve en una noche fría de invierno. Buenas noches. Gracias. Bueno. ¿Y qué decir yo de esto? Esto no me lo esperaba yo, pero vamos, totalmente inmerecido. Te lo agradezco mucho, pero que a ver, no sé qué decir, ¿eh? No sé qué decir. Son las cosas de Miguel Alba. ¿Cómo es este hombre? Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Ay, ay, ay. Dos teléfonos, 900-844-643 y 954-46-7057. O bien a través de Facebook, busquen a la carta en Canal Sur Radio o en Twitter, @-a-la-carta. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Mira, hace qué sé yo cuánto tiempo que te he pedido casi todos los días una canción. Vaya. No sé qué pasa, que no la sacas. Siempre sacas las mismas, hijo. Yo no sé qué suerte tiene, que cada vez que llaman anoche, todas las noches, lo más grande es que pones siempre la misma canción. No, y las que estamos desde las 4 de la... desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana para esperar una canción, escuchamos. Y ya te maría tantas veces. Te marea tantas veces la misma canción, si no la escuchas, este es un programa para escucharlo desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, porque no sabe a qué hora va a salir la canción tuya, pero eso que ponga siempre las mismas, no vale la pena. Mira, si me quiere poner, desde que empezaste el programa no he escuchado más que dos, hace ya dos meses. Y después siempre las mismas, todas las noches sí, salen sí, las mismas. Vale. Así que lo único que te voy a pedir una cosa, si quieres la pones, ¿no? Mira, es por este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, estoy un poco nerviosa. Vaya. De Charles Aznavour, uh-huh. Es una canción que me gusta mucho porque cuando la canta me gusta mucho cuando dice la Ave María. Es la canción de la mamá, por Charles Aznavour. Gracias. A ver si tengo suerte. Vamos a ver si la tienes. Están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Pero no os enfadéis conmigo, mujer. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños

ti. Tú no te das cuenta, compañera mía, que yo sin tu cliso no puedo vivir. Serrana, no te das pena de verme penando como un desgraciado. Me abriera por ti los venas con tan de que siga pa' siempre a mi lado. Vente tú conmigo a vivir en paz, que yo no hice daño para este castigo que me quieres dar. Por 30 dineros no vender mi bien, ni corte y del tallo la flor de un te quiero que vale por 100. Pues espero que haya disfrutado usted de la canción que quería escuchar por primera vez. Así que bienvenida con nosotros, Miguel Poveda, vente conmigo. Que no se enfaden nuestros oyentes. Tenemos varias vías de comunicación, internet, dos y dos teléfonos. Entonces hay muchas llamadas, se van acumulando. Tenemos solo 4 horas el sábado y 4 el domingo, 8 cada semana. Entonces vamos a aprovechar al máximo el tiempo, que si no se me enfadan mis oyentes y no me gusta eso nada, ¿eh? Yo solo cosas buenas para todos ellos. Hola, buenas noches. Soy Araceli, de Lucena. Hola, Araceli. Ya quería que me pusiera la canción de... ¿De quién? De Tema y Mí. Sí. Pero yo no sé quién es el que la canta. Pero de Benny. Lo sabe, Juan Antonio. Sí, lo sé. Espero que me la ponga porque es preciosa. Muy bien. Adiós. Pues venga, vamos a ello. Stand by me. Quédate a mi lado, quédate conmigo. Benny King es un clásico. Y una de sus canciones más conocidas. Probablemente la más importante de todas ellas. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble, should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay. A mi ladito. Es una canción que llegó a la cuarta posición de las listas norteamericanas de música soul, exactamente en 1961, hace unos cuantos años. Ben King, Benjamin Earl King, una estrella que nació en septiembre del 38 en Henderson, en el estado norteamericano de Carolina del Norte. Stand By Me comenzó a cantarla para los clientes del restaurante que su padre tenía en New Jersey. Una versión de esa vieja canción fue elegida por un cuarteto llamado For the Cause para presentar también aquí en España su primer disco oficial. De todo esto hace muchos, muchos años. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, vamos a Twitter, @ a la carta. Javi Gómez nos dice: hola Juan, soy un buen amigo. Me gustaría decirte, o dedicarle a una muy buena amiga mía, se llama Alicia, Moment for Life, un momento para la vida, de Nicki Minaj. Gracias, que sé que le encanta. Bueno, pues he estado buscando esta canción, no la puedo poner ahora mismo, es imposible conseguirla, pero como sucedáneo puedo proponeros a Nicki Minaj con Give Me Your Loving, dame tu amor, interpretada por Verónica Luisi Cone, que es el nombre auténtico de Madonna. A ver si acertamos. Like this. Give me all your loving, dame todo tu amor. Mía, Nicki Minaj y Madonna, Verónica, Luis y Cone. Desde luego, si tiene que conducir y tenía un poco de sueño, está trabajando, creo que le ha venido muy bien para despejarse rápidamente con este torrente de sonidos. Después ese clásico Stand By Me con Benny King, que estábamos escuchando hace solo un momento. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, llamo de aquí, de Córdoba, soy Antonio. Dime, Antonio. Quería que me pusieras a poder ser Infinito de Enrique Bunbury o Pequeño, como tú puedas, la que te guste más. Muchas gracias, hombre. Gracias a ti por llamarnos, hombre. Nos vamos con Infinito de Bunbury, que forma parte de la banda sonora original de Solo Mía. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y decían qué bonito era vernos pasear, queriéndonos infinito, pensaban siempre será igual. ¿Cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado que no supimos tragar. Engáñame un poco al menos, di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has pasado fatal, que ninguno de esos idiotas te supieron. Es este pobre infeliz. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Que yo me muera y moriré mucho antes que tú, solo quiero que una pena se llore frente a mi ataúd, que esta herida en mi alma no llegó a cicatrizar y estará desesperada hasta que te vea llegar. Me calaste hondo y ahora me dueles. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Enrique Bunbury, líder de héroes del silencio, desde Aragón, Zaragoza. Infinito. Fragmento de la banda sonora original de Solo Mía, una película que seguramente recuerdan. Fue una de las primeras que tocó el delicadísimo, siniestro tema de la violencia doméstica, la violencia machista, esa que muchas mujeres han sufrido en sus propias carnes. Joaquín, el papel de Sergi López, Ángela, el de Paz Vega. Un reparto interesante y además Goya al mejor director Nobel de aquella temporada fue para Javier Balaguer. También mejor actor, a Sergi López precisamente, mejor actriz a Paz Vega. Y mejor canción original, no a Bumburi, pero sí a Clara Montes, que fue otra de las escogidas para la banda sonora de esa producción. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Juan de Málaga. A ver si me pudieras poner El convoy de medianoche de Harry Nilsson. Muchas gracias. De nada, no es el convoy, es el Midnight Cowboy. Cowboy de medianoche. Efectivamente sí que es de Harry Nilsson. Y es una canción fantástica. Música instrumental forma parte del score de Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche. Nuestro oyente quería escuchar a Harry Nilsson y es precisamente lo que vamos a escuchar. Así nos mantenemos en esa producción cinematográfica de 1969 con uno de los temas más bellos de la historia. Everybody's talking, Harry Nilsson, todo el mundo habla. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. Harry Nilsson, considerado el Beatle norteamericano, murió el sábado 15 de enero de 1993 mientras dormía en su casa de Agoura Hills, en Los Ángeles, allá en California, a consecuencia de un ataque cardíaco. Harry Nilsson tenía 52 años, su salud era ciertamente muy delicada. Nació en Brooklyn, en Nueva York. Se fue muy joven con su familia a California, donde aprendió a tocar el piano y la guitarra, al tiempo que solía trabajar en un banco. En el 67 grabó su primer disco, The Pandemonium Show, cuya canción Cuddly Toy fue éxito con The Monkees, otro grupo clásico. Con el paso de los años, creó canciones espléndidas. Without You, por ejemplo, fue su segundo premio Grammy, incluido el tema de su disco Nilsson Smilsson del 71. Número uno en listas norteamericanas y esta maravillosa canción Everybody's Talking, que fue su debut en listas en agosto del 69. Producción Cowboy de Medianoche, banda sonora original de esa película, protagonizada por Sylvia Miles y Dustin Hoffman, producida por United Artists en Nueva York bajo la dirección del cineasta británico John Schlesinger. Canciones que forman parte de nuestra historia y de nuestra vida. Soy Lola de nuevo, perdona a mí. Que llame de nuevo. ¿Por qué? Es que se me ha olvidado otra canción. Como pienso oír bastante tiempo para ver si, la, si puedo oír también Tombe la Neige de Adamo. Muchísimas gracias. Nada, mujer. Te puedes llamar cuando quieras, igual que el resto de los oyentes. Tombe la neige. Adamo vuelve. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur. Sa vie de noir, ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, impassible ma neige, mais tombe

El gobierno de Venezuela ha ordenado el cierre de la cárcel de Uribana tras los altercados del viernes en el que las fuerzas de seguridad intentaron requisar armas dentro del centro, lo que provocó un motín que ha dejado al menos 54 muertos, según el gobierno, 61, según los responsables del hospital al que fueron trasladados los heridos. En una comparecencia, la responsable de las cárceles venezolana, Iris Varela, ha anunciado la clausura del centro penitenciario de Centro Occidente, así como las instalaciones carcelarias anexas, dispuestas únicamente para mujeres. Todas ellas, un total de 120, han sido trasladadas a otras prisiones de Venezuela. Los 111 reclusos que aceptaron el viernes por la noche un traslado a otra cárcel ya se encuentran en otros centros penitenciarios, aunque el desalojo completo de la prisión en Uribana aún prosigue a esta hora. Mientras, muchas madres continúan sin saber qué ha pasado con sus hijos que estaban presos en esa cárcel.